La expresión de la semana. According to. According to, and he means, según. Según. Muy bien. Según Annie, according to Annie, según Richard, according to Richard, it's a good idea. Bien, vamos a ver unos ejemplos, como siempre, ¿no? Según mi jefe, las cifras son incorrectas. According to my boss, the figures... The figures. Figures. Okay, figure. Figure. Eso es. The figures are wrong. Are wrong. According to my boss, the figures are wrong. Según el gobierno, la economía está fuerte. According to the government... The economy is strong. According to the government, the economy is strong. Bien, según el informe, que es a report, según el informe, la empresa está creciendo. According to their report, the company is growing. Okay, according to the report, not the report. Okay? According to the report. According to the report. No, no. Estás en el report. Report. Report. Enfatizando la segunda sílaba ahí, ¿vale? According to the report. The company is growing. Good. Company, y se pronuncia company tal y como lo acabas de hacer tú. Company y nunca company. ¿Ok? Company. Bajando un poquito la mandíbula. Bien, según los periódicos, el presidente fue de vacaciones a Brasil. According to the papers, the president was on holiday. Went, ¿ok? Went on holiday. According to the papers, the president went on holiday to Brazil. On holiday, not on holiday. On holiday. On holiday. Eso es. According to the papers, the president went on holiday to Brazil. Una cosa más. Es mucho más común decir paper que newspaper. Okay, cuando nos referimos a un periódico. Okay, the next one. Según, que es el penúltimo. Como decimos nosotros, el penúltimo, the second to last. ¿Cómo era? The second last. No, the second to last, con tú entre medio. All right, the second to last. The second to last. Bien, según las instrucciones, necesitamos un martillo. ¿Cómo decimos martillo? A hammer. A hammer, bien. According to the instructions, we need a hammer. According to the instructions, we need a hammer. Annie, una pregunta. ¿Y cómo decíamos nosotros el penúltimo? Second to last. Bien. Okay. Según mi madre, fuimos a Málaga cuando era niño. According... Yo, no ella. Okay. According to my mother, we went to Málaga when I was a child. According to my mother, we went to Málaga when I was a child. Bien, había una cosa más. ¿Cómo decíamos informe? Report. Report. ¿Y cómo no lo decimos? Report. A report, okay. Report. Enfatizando, ¿qué sílaba? La segunda. La segunda, bien.